Esta ya también es muy antigua. Esta, como digo, yo era moza, yo no me había casado. Y una prima ahí con un señor de Barcelona que tenía una foto, tenía él para hacer fotos y vino ahí a veranear. Y bueno, era novedad, porque no, las fotos entonces no las. La tengo la Kodak, pero entonces no tenía ni esa ni menos. Y este señor eso traía una máquina y hicimos unas fotos ahí en una huerta con, al lado de los girasoles. Nada de particular, pero vamos, que estoy bastante atrás. Vinieron a casa de esta porque estos tenían, esta tenía un tío en Barcelona. Y había ido ella a Barcelona y te, habían cogido amistad y les mandaron venir 15 días a su casa. No a veranear, pero bueno, a veranear.